Estamos en las 11 y 17, estamos con una temperatura de 14 grados, estamos con una brisa del sur a 3 kilómetros por hora y también, claro, la música lo precede. Vamos a escuchar la voz del subcomisario Mauricio Contini, a quien saludamos en esta mañana de este lunes 12 de septiembre para saber cuáles son las últimas novedades desde el ámbito policial. Buen día, Mauricio. Buen día, Carlos, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, Mauricio, ¿hubo actividad intensa desde el ámbito policial el fin de semana? Sí, bueno, nosotros seguimos con el tema de los operativos ya dispuestos por la superioridad, en los cuales, más allá de la incautación de algunas motos, también se toma en cuenta la identificación de las personas. Entre una de las identificaciones se procede a la interceptación de un sujeto de sexo masculino, de apellido Meritén, que está en la calle Rivadavia y Moreno de este medio, uno de los tantos puntos de operativo. Uh-huh. Y bueno, identificado que fue la persona, resultó ser que tenía dos pedidos de captura, uno de ellos por jugado a paz del 9 de julio y otro por jugado a paz de Tapalqué, ambos por infracción a la ley 8031, artículo 74. Eso ha sido porque no se ha presentado a las audiencias designadas por el juzgado, a lo cual le emanan una orden de captura para que se le dé un aviso previo antes de ser trasladado. Una vez notificado, la persona se retira de esta dependencia. Ajá. Y también en el marco de una infracción de tránsito, ya una condena que se estaba llevando a cabo por parte del juzgado de falta local, que vendría a ser la inhabilitación para conducir por parte del ciudadano Machado, oriundo de este medio, él mismo se hallaba transitando su vehículo Volkswagen, a lo cual fue interceptado por Gusana Policial, puesto a disposición de la justicia, y en este caso, aparte de la infracción a la ley 24.449, se iniciaron actuaciones por desobediencia, no haber acatado la orden de la jueza de faltas para no transitar, digamos, la persona lo estaba haciendo sin permiso del mismo, por lo cual el mismo queda demorado y puesto a disposición también de la justicia ordinaria, interviniendo la Fiscalía número 1 de la Doctora Ortel. Una vez notificado, la persona recupera la libertad. Y por otro lado, también en horas de la noche, se procedió el día de ayer a la demora de un ciudadano apellido Cabrera, también oriundo de este medio, el cual a la requisa, esto fue en Paseo de los Inmigrantes y Avenida Belgrano, a la requisa resultó ser que tenía elementos relacionados con la infracción a la ley 23.737, que es la tenencia de estupefacientes. Ante ellos se le incauta la sustancia en cuestión, que resulta ser picadura de marihuana, y se le da intervención de la Fiscalía de la Doctora Ortel. Una vez notificado de los pormenores del caso y de la causa en cuestión, el mismo recupera el libro. Eso sería más o menos grandes rasgos, más allá de los temas que son de índole familiar, de instancia privada, que trabajaron por la Comisión de la Mujer. Claro. Mauricio, como siempre, muchas gracias por este informe, como siempre muy completo. No, porque Carlos. Hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini con los últimos acontecimientos desde el ámbito policial en la ciudad de Saladillo. 106.